la separación. Todavía recordaba con tristeza la última tarde. Estaba nublado por el barranco del río Darro y todo el valle hacia las montañas. Las nieblas cubrían, quietas y como esperando a que el sol las calentara para elevarse y salir volando. Y por la colina de enfrente, todas las murallas, torres y palacios de la Alhambra, también las nieblas cubrían como en forma de velo transparente. Era invierno y por eso todo el ambiente parecía suspendido en un denso mar de humedad y olor a musgo. Bajó por la calle estrecha y larga, con su pensamiento puesto en la blanca casa, ya casi al final y mirando. Todavía antes de llegar, la vio y comprobó que estaba cerrada. La pequeña puerta de madera, color otoño viejo y las dos ventanas. En lo más elevado de la chimenea, se posaba un mirlo y el blanco chorro de humo que tantas veces había visto elevarse desde esta chimenea, hoy no ondeaba. Todo estaba quieto, mudo, impregnado de gris y como esperando no se sabía qué noticia o acontecimiento. Pasó de largo por la misma puerta de la casa, la miró un poco de reojo y siguió. Sabía que ya dentro de la vivienda no vivía nadie. Y los recuerdos de la figura de la madre y del padre se la amontonaron en el alma acelerándole el corazón. Por eso siguió, remontando por la estrecha calle y al llegar a la puerta de la nueva casa, lo que no sentía propia y por eso le resultaba extraña y fría, llamó. Al instante oyó una voz muy apagada que decía: «Pasa, está abierta». Empujó la puerta, entró y al mirar, la vio acurrucada en el rincón. Liada en una manta de lana, sola y como si esperara la llegada de algo muy grande. Se acercó a ella, se paró delante a solo unos metros, la miró todo triste y le preguntó: «¿Cómo te encuentras? Ya estás viendo». Sola, sin ganas ningunas de levantarme, triste el alma y sin esperanza de que nada mejore. «¿Qué sabes de él?». «No sé nada. Pero lo recuerdo y, en muchos momentos, lo imagino disfrutando de la vida con quien tú sabes». La miró compasivo y sintió pena. Luego le dijo: «No entenderé nunca por qué habéis roto vuestro matrimonio. Yo quiero vivir mi libertad y él también. Pero ninguno de los dos habéis tenido en cuenta el dolor que nos toca vivir a nosotros. Lo siento, pero tampoco está siendo fácil para mí. ¿Dónde están tus hermanos?». «El mayor, ya sabes que se ha marchado, y la pequeña, con la vecina de la casa alta. Y la que fue nuestra recogida y bonita casa. Me gustaría verla por dentro, pero siento tanta pena». La que había sido su casa, solo unos momentos antes, la había visto cerrada. Pero unos cuantos años atrás, había sido el más delicioso y recogido paraíso. Todo comenzó cuando uno de los reyes de la Alhambra, informado de las buenas cualidades de uno de los muchos pastores en las montañas de Sierra Nevada, un día dijo a su general: Id a buscar ese pastor que tan buenos corderos ha criado y decidle que venga a estos palacios. Fueron a buscar al pastor de las montañas en las partes altas del río Darro y cuando el hombre estuvo antes el rey, este le dijo: «Desde mañana mismo puedes venir a trabajar a estos palacios. Te pagaré un buen sueldo y serás bien tratado». «¿Y eso por qué, majestad?» «Porque todas las noticias que me llegan de ti, hablan muy bien de tu trabajo y comportamiento». «Gracias, señor, pero tengo mujer y 3 hijos. Si me vengo a trabajar con usted a estos palacios, ¿qué será de ellos?» «A ti, te daré una vivienda dentro del recinto amurallado de la Alhambra y para tu mujer y 3 hijos, puedes construir una casa en el bonito barrio del Albaicín, en la colina frente a estos palacios». «Pues como usted quiera, majestad. Pero para construirme esa casa en el barrio del Albaicín, ¿de dónde sacaré el dinero?» «Yo te facilitaré los materiales y las personas para ayudarte». «Que tu mujer también venga a trabajar en estos palacios y así, con lo que os pagaré a uno y a otro, sacaréis lo necesario para los gastos de la construcción». Y en aquel momento, no se habló más. Pocos días después, el pastor de las montañas se vino a vivir a los palacios de la Alhambra con su mujer y 3 hijos. Enseguida el rey le facilitó personas y materiales y en el barrio del Albaicín construyeron una bonita casa. Frente a la Alhambra, en lo más alto de la colina, de forma rectangular, con 2 grandes ventanas, una hermosa puerta y aquí mismo, en la entrada, acondicionaron un trozo de terreno para sembrar hortalizas. Plantaron 3 árboles, un ciprés, un granado y un naranjo y dentro de la casa, construyeron una cocina, una alacena y una chimenea. A los pocos días, el matrimonio y los 3 hijos se vinieron a vivir a la bonita casa y durante mucho tiempo, fueron muy felices, amigos entre sí, con los vecinos y con el rey. Pero un día, ya pasado mucho tiempo, la madre se dio cuenta que el marido se estaba enamorando de una mujer joven que también trabajaba en los palacios. Habló la mujer con su marido y este discutió con ella diciéndole: «Si me complicas la vida me separaré de ti, venderemos esta casa nuestra y me iré a vivir a la Alhambra. Allí, todos me tratan mejor que tú. Pues haz lo que quieras, pero yo no puedo vivir así contigo. Y lo siento por nuestros hijos. Y que sepas que hablaré con el rey para que te quite el trabajo dentro de los palacios y para que te prohíba ir por allí». Y la mujer, al oír estas palabras, se entristeció y luego a solas, lloró desconsoladamente. Solo unas semanas más tarde, ya tenía ella prohibido aparecer por los recintos de los palacios y el marido apenas venía por la casa del Albaicín. La mujer se fue refugiando al calor de los 3 hijos, sola y sin apenas nada que comer hasta que un día, desde la Alhambra llegó el marido con un grupo de hombres. Abrieron la puerta de la casa y, al verla a ella sentada en la lumbre de la chimenea, le dijo: «Ahora mismo vamos a desmantelar y repartir todo lo que hay dentro de esta casa». Y ella le dijo: «Esta casa y todo lo que hay aquí nos pertenece a los dos. Con el dinero y trabajo tuyo y mío, lo fuimos comprando. Pues yo me llevo mi parte y tú te quedas con la tuya». Y dio órdenes a los hombres para que desmantelaran las habitaciones, los muebles de la sala, las cortinas de las ventanas y los utensilios de la chimenea. Luego cortaron el ciprés, el granado y el naranjo, y cuando terminaron de todo esto, el hombre cerró la puerta de la casa y dijo a la mujer: «Ahora, aquí te quedas con las cosas que te corresponden y con tus tres hijos». Y poco después, el hombre, acompañado del grupo que el rey le había prestado, bajaron desde el albaicín y subieron a la colina de la Alhambra. Y ella, acurrucada en la puerta de la casa y en compañía de los tres hijos, lloró amargamente. El mayor de los tres hermanos le dijo: «No te preocupes, saldremos adelante». «¿Y cómo vamos a salir adelante con esta desolación que ahora tenemos?». Pocos días después, ella se fue a vivir con hombre pobre que tenía una casucha en la misma calle, un poco más arriba. Y los tres hermanos, la mediana, se refugió con una vecina, el mayor se marchó del barrio, nadie supo a dónde, y el menor se quedó vagando de un lado a otro, sin saber qué hacer ni a dónde ir. De vez en cuando pasaba por la puerta de la casa y sentía ganas de entrar y ver cómo había quedado todo por dentro. Pero siempre la tristeza y el miedo se lo impedía. El padre había dejado a la madre para irse con otra, la madre se había refugiado con un desconocido para ellos y los tres hermanos, desorientados y sin futuro, se habían quedado con el corazón roto y la amargura estrangulándoles sus vidas. Y él, el menor de los dos varones, no tenía fuerzas ni para irse del rincón ni para alejarse de la que había sido su casa, ni tampoco para marcharse lejos de la madre.